amigos, a Irola Irratia. Este sábado que está siendo grabado este programa, no sé cuándo se va a emitir porque tengo un montón de programas acumulados. Por una vez tengo programas más de los que necesito, pero bueno, esto no va a durar eternamente. Así que naveguemos la ola mientras tanto. Habéis escuchado la canción When the Time's Coming de la banda de mi pueblo Guecho, gringo, que espero puedan tocar el 16 de mayo junto a mi invitado con dos de sus bandas que van a tocar, pues todavía no sabemos si será en La Cobra o en Sastraca. Hola Diego, bienvenido. Hola. Hola. Pues nada, aquí estamos pues con un programa que ya lleva la idea desde el Sonic Blast, ¿no? Sí, sí, sí, desde el Sonic Blast, desde verano. Y bueno, pues es que era lógico. Ahí se coció un poco el odio anglo, ¿no? Exactamente, sí, porque, bueno, como los que conocéis el programa Desenterrador, sabéis que uno de mis géneros dentro del pop que más me gustan es el shoegazing, que me parece que ha sufrido en algún sentido una renovación de filas. Uh-huh. Aparte del regreso de bandas clásicas como Ride, Slow Dive y demás, y My Bloody Valentine a su manera. Sí. Porque haciendo ruido. Haciendo, no, pero no solo haciendo ruido, sino sacando un disco cada 20 años. Yeah. O sea, quiero decir, pues sí. Kevin Shields y sus locuras. Sí. Pero más allá de todo eso, es el rollo de que hay una nueva generación de peña, de la que tú formas parte, que ha reclamado ese especie de pop hiper distorsionado y texturizado que tanto me gusta. Y bueno, pues aquí el señor tiene dos bandas. Cuéntame un poco cuáles son. Pues nada, toco en Dolerme y en Belier. Dolerme igual mezcla un poco también el post-punk y es un poco más macarrita. Y Belier ya ahí sí que intentamos hacer un poco un shoegazing. Más clásico, ¿no? Sí, más clásico y más con un poco toque pop o más toque. También ambient, algunos... O sea, tirando al dream pop, quieres decir, sí, un poco, tirando, ¿no? Al dream pop. Inicialmente fue dream pop, y luego también hemos metido más ruido y tal. Sí, ya, pues es que ni slow dive se podían resistir. Es que es para mí, es el elemento... Sí. Quiero decir, hay un montón de canciones de dream pop y de shoegazing que tienen partes ambient, incluso canciones que no tienen guitarras distorsionadas, como por ejemplo, hay una que se llama The Ride, que se llama Chrome Waves, sí, sí, que sí. Es guitarras acústicas y sintes, sí. Pero consigue el mismo efecto. Consigue el mismo efecto, sí, sí, sí. Bueno, no tan violento, pero... Sí, es un poco como intentar pillar el feedback de las guitarras, aunque no sean muy distorsionadas, como dejarlas sonar, ¿sabes? Eso es, y no sé qué tiene, pero a mí me vuelve loco, y de hecho, es que en todo lo que hago, que lo mío no es ni pop ni muchísimo menos, siempre hay un elemento de textura. Eso. Sí. De música que se pueda tocar, sí, tangible, sí, sí. De hacer como ambientes, sí. Sí. Y bueno, pues hemos hecho aquí una lista que se llama, que la hemos llamado, bueno, la llamo yo Anglophobic Shoegaze, que es un poco, aunque muchas de las canciones que vais a escuchar son en inglés, es hecha en países cuya habla, lengua principal, sí, no es el inglés, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, un poco fuera de los míticos países, ¿no? Que Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Que igual se llevan las míticas bandas grandes. Pues fuera un poco de eso, que se ha hecho. Hombre, siempre mirando también a bandas de... No, pues a bandas referencia, como todas estas habrán bebido de My Bloody Valentine, de lógicamente, Light, o sea, no Life. Sale de la nada. Eso es. No hay bandas, muy pocas bandas hay que... Nada, es que solo se me ocurre Australia. El único país que pudo empezar a hacer su gaze a la vez, sí, que los ingleses. Puede ser, puede. Pero el resto, ¿cómo? Si es que eso nació en los dormitorios de las universidades, claro, de Inglaterra. Sí. Ese, sí, rollo, sí, de peña, porque es verdad que es un estilo muy intelectualizado. Es gente, sí, sí, la clase. Y con mucha pasta para pedales, la verdad. Efectivamente. Porque bueno, ya lo he contado muchas veces, pero es que hay que contar un poco dos apelativos que tiene este género. Uno es el que le da nombre, shoegazing, que es mirarse a los zapatos, sí, por, como bien ha mencionado Diego, la cantidad de pedaleras que, sí, que gastaban, sí, que están todo el rato mirando, y es verdad que no es un rollo de interactuar con el público. Uh-huh. Para nada, ese es más crear una atmósfera y que la gente se meta dentro. Y que se meta dentro, sí. Y luego hay otra definición que imagino que sabes tú, que es the scene that celebrates itself. No, esa no. La escena que se celebra a sí misma. Sí. Porque básicamente, sobre todo al principio, eran 20 personas. Uh-huh. Grupos que se mezclaban, ya, no sí, sé qué, no sé cuál. Como muy autocontenida y que se le ha importado un bledo el resto de la gente. A mí siempre me ha gustado ese rollo un poco marginal. Sí. De su... Encima cuando empezó a petar en los 90, ¿no? Es como que de repente apareció el Britpop y se dijo, a tomar por saco. No, joder. Hay que ver, tío, he leído alguna entrevista con Slowdive de cómo al principio eran los darlings, sí, de la prensa y al de nada de repente eran lo peor, eran un cáncer en la música. Ya, ya el Pygmalion de un año a otro. Cuando empezaron a sacar discos que realmente eran como esa movida. Lo que pasa es que muchas discográficas estarían ahí por el rollo pop, ¿no? Sí. A ver cómo se le podía sacar. Y ellos dijeron, a tomar por saco, yo me saco un disco ambient como el Pygmalion y me da igual. Sí. Y ahí ya les hicieron la cruz. Claro, yo creo un poco. Y la gracia es, por ejemplo, pues hubo grupos como Seafield que dijeron, ah, yo voy a hacer IDM. Si total de lo que hacía al IDM es quitar guitarras. Sí, sí. Es que es muy gracioso como cada grupo pues hizo su propia, pues My Bloody Valentine implosionó. Sí, sí. Catherine Wheel simplemente se desintegró. Sword Driver, que eran como más americanistas, aunque ahora están otra vez también de vuelta, simplemente, o sea, se desintegraron, se desaparecieron. Y ahora con el nuevo Reclamar. Sí, están volviendo todas. Y ahora, joder, ahora Slowdive son la bomba. O sea, la gente les escucha. Y con todo el respeto a tu generación, pero me hace mazo gracia. ¡Es una bomba! Y joder, pues ya tienes que. Mira, en finales de los 90 les querían matar, claro, por la calle. Ya. Por pesaos, ¿sabes? Ya. Y a mí me costó muchísimo. A mí, por ejemplo, My Bloody Valentine, Catherine Wheel, me gustaron a la primera. Pero. Slowdive y Ride me costó. Ya. Una, eso sí, esos son esos grupos que una vez que te gustan. Claro, ya te quedas ahí y nada, les das a tope. Vale, pues nada, pues vamos a empezar a poner musiquita. Y ya que hemos puesto un a gringo, que como he dicho, tengo que escribirles a ver si al final pueden. Tenemos a tus dos grupos. Mm-hmm. Tenemos a Sedate, proyecto secreto que no vamos a desvelar de dónde sale. Y luego es posible, tengo que preguntar también a unos colegas de Madrid que no son estrictamente shoegaze, pero que tienen bastante shoegaze. Uh-huh. Y que bueno, son también veteranos. Voy a traer un par de grupos de abuelos, como yo, y luego tres de peña más joven. Porque a mí me parece que... Eso representa el shoegaze, macho. O sea, sí, ese hueco que hay en medio. No, porque es que es curioso, si te fijas. Un poco los 90 y ahora 96. La niña que está escuchando los 90 y... Sí. En 96 el shoegaze empezó a caer en picado. Y volvió en el 2005, más o menos, 2010. Sí, 2010, igual. Y es que es más o menos cuando tu generación empezó a escucharlo. Y es curioso porque los 10 años de en medio, o sea, era la peste. Sí. Entonces me parece guay coger, juntar y que se conozca a la gente, porque tú no conoces a gringo. Y me da una rabia que me muero, porque es que me parece, o sea, son muy americanistas y no son exactamente shoegaze, pero vamos, o sea... Bueno, el primer tema me ha molado, tenían como unos acoples ahí, unos sonidos muy de fondo, que es que meter capas es ya bastante... Es una actitud shoegaze. Sí. Pues entonces, a ver, ¿qué quieres que pongamos primero? ¿Qué, pues, qué te apetece? Pues, ¿qué ponemos? ¿Algún...? Igual, por me menciona Ice Haven o... Sí. Que justo lo acaban de dejar, o bueno, no sé si volverán dentro de hacer parón o así, pero a mí me parecía una bandaza, vamos, que... ¿Y dónde está la canción ahí? Porque... Ah, igual no la hemos metido todavía, o si no, bueno, también podemos empezar con Arima. Vale, Arima es, que... referencia a Euskal Herria. Eso es, otra referencia local que es increíble, sí. Que bueno, el último disco también... Es increíble, porque dijeron, Paul en una entrevista lo había de decir, como que querían meterse canónicamente en lo del shoegaze, pero dijeron, no, vamos a dejarnos volar, ¿no? Y que sea un poco, y es como un poco más noise también. Más noise, tiene un poquito de industrial. Sí, eso está guay. Se ha ido al lado oscuro directamente. Sí, toda la peña les decía, no, shoegaze, y han hecho lo que les ha dado la gana y casi mejor. Y es verdad, y como bien dices tú, vamos a ver dónde está. Abajo, ahí... De Es Dago Amor, que es su último disco. Sí, efectivamente. Queríamos traerle para este 16 de mayo, pero no había manera. De todas maneras, estoy en conversaciones. Luego te cuento off the record. ahí. Porque tengo ahí un bolo que pueda necesitar vuestra ayuda. Ahí va, pues oye, Arima, y este es Anglophobic Shoegaze con Diego de Dolerme y Belier. Pues aquí está, aquí se ve en esta canción sin percusión, con ruido, con bastante amenaza en el ambiente. Muy buena para empezar un disco. Sí, sí. Una otra disco muy chula. Y ya vemos por dónde va Rima, que ha ido. Me gusta más cuando un grupo, en vez de tranquilizarse, se violenta, sí, con el paso del tiempo. Sí. Me gusta mucho ese concepto. Y bueno, pues vamos a poner ahora, después de Rima, vamos a poner un grupo de Andalucía, de Jaén, que se llama Uniforms, que conocí en sus inicios porque les vi en un festival pequeñito que se hace en Martos, me parece, no me acuerdo el nombre del pueblo, en Jaén mismo. Y bueno, pues les vi ahí cuando no tenía ni siquiera un disco y me fijé, acabamos de llegar al escenario porque está jugando la versión de James Amelie Chain y Snake Rider, que es. Dije, ¿qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? O sea, que entro y estás en un grupo tocando Snake Rider. Me quedé, me moló mogollón. Ahora están con Osopolita. Sí. Ya sabemos de quién es el sello. Pero la cuestión es que es un grupo que ha sacado tres discos bastante buenos. Sí. Y por más que me dice su gente que empezaron hace relativamente poco a hacer lo que hacen, a mí me suena como si hubieran hecho toda la vida. Y este es de su segundo disco, que se llama Fantasía Moral. Y la canción se llama Semana Satán. Y bueno, estamos aquí hablando de grupos que he intentado fichar para este 16 de mayo, pero bueno, no ha sido posible, pero que esperamos en un futuro. Estamos ahí ya, le he propuesto una idea a Diego, a ver si la llevamos a cabo. Sí, cuando... pinta bien, como tal, la idea es increíble. O sea, además todo bandas estatales, sí. O sea, que se pueden traer, es realizable la idea. Uh-huh. Y uno de ellos son estos Salvana, de Barcelona, que no conocía hasta que Pablo me los descubrió. Igual tú me puedes decir algo más. Pues nada, es un grupo que ha empezado a hacer también Swiss con esa idea de Swiss noventero. Sí. Vienen de Barcelona y estuvieron haciendo como gira un poco estatal, y también en esa gira se incluía pues Ice Haven tal, y muy guay. Yo la verdad es que también creo que es un mítico grupo que está llevando un poco autogestionado su música, y a mí, la verdad, me gusta mucho su último disco, la verdad. Es muy interesante, vamos. Aún así vamos a poner uno, creo que de un disco anterior, ¿no? Porque es del 2022. Sí, del 2022. Igual no es del último que sacaron, sí. ¿Se llama? Ultramar. Pues ahí va. Se llama el tema, sí. Ahí va. Vale. Intenta acercarte. Sí, es del anterior trabajo, la canción. El último es Reversia. Es un, además es LP, 12 temas. Y esto es lo que ha sonado es de libro. Sí, sí, literalmente, sí. Es Subways, ¿no? De libro, es Subways, sí. De. Para explicar a la gente que es el Subways. Ahí sí. Pues muy guapo, Salvana, a ver si podemos conseguir ficharles. Sí. Porque podría ser un bolo por guapo, no vamos a decir más. Bueno, pues hemos puesto una de tu listado. Vamos a ver hacia dónde me voy. Me voy a ir a Italia. Ah, vale, que al final le he puesto Mondazzi. Pues Mondazzi es de Italia. Bueno, cuando empecé a hacer esta playlist, esta idea viene de una idea previa mía en la que quería hablar, pues eso, de grupos de subways que no hablaran en inglés, que es un poco como una especie de entelequia, porque el subways es eminentemente inglés. Sí. O sea, no puede haber nada más británico que el subways. Sí. Es decir, no creo que podría haber nacido en ningún otro lado que en Inglaterra. Otra cosa es que luego otros países, como los que estamos demostrando hoy, han sido capaces de hacer. Sí, música relevante. Por un poco contexto y las bandas que había y cómo empezaba a evolucionar el sonido, yo creo que sí que era normal que fueran. Y además lo que decíamos, ¿no? El dinero, los pedales también es un poco. Oxford, Cambridge. Sí. Ese es el morroyete. Sí. Pero bueno, con el tiempo pues se extendió y la gracia está, y esto ha pasado con otros géneros, es que cuando ya la gente empezó a odiar el shoegaze, es cuando los otros países empezaron a darse cuenta de lo que era shoegaze. Pues muchas de estas bandas nacieron a finales de los 90, principios del 2000. Sí. En cualquier caso, me puse a investigar por país y vi que Italia tenía bandas guapas, más bandas establecidas, no bandas que llevan poco tiempo. Y una de ellas se llama Mondays, el disco se llama Hardcore y la canción se llama Endless. es el turno de Diego, que nos ha traído algo desde Argentina. Sí, desde Argentina, las Fin del Mundo, que además se autodenominan un poco de como de la Patagonia, porque yo creo que son de regiones de cerca de la Patagonia. Y nada, es un grupo como Dream Pop, Suegace también. Creo que tienen alguna sesión en directo así, como creo que en KSP o... Y ahora las ha pillado un sello de Andalucía, Spinda Records, que creo que está ahora metiendo bastante, como financiando bandas de Shoegaze. Tiene alguna otra, Adiós Cometa, que también es de... Bueno, tiene la distribución aquí en España y bueno, pero está metiendo como al Shoegaze bastante inversión, por así decirlo. Y nada, las Fin del Mundo, la verdad es que suenan muy muy bien, guitarras como muy muy bonitas, muy... No, igual no son tan distorsionadas, no tienen tan... etéreas, igual. Eso, es más etéreas, no tanto muro de sonido, pero a mí me parece súper... Te mete en un ambiente, vamos. Pues además eso, vamos para después de la abrazada que ha sido un mondaje, vamos un poco con Fin del Mundo, que claro, de la Patagonia tiene sentido llamarse así. Sí, sí, la verdad. Ahí está. We'll be right back. aquí nos estamos descojonando de la locura de amplificadores que saca Kevin Shields de My Bloody Valentine. Sí, que lleva para la última gira, vamos, buscad fotos porque es ridículamente absurdo lo que lleva, o sea... Pues nada, ya que nos hemos salido ya de Europa, vamos a ir un poco fuera de Europa. Vamos a poner, ya te digo yo cuál vas a poner tú después, que creo que este grupo es México, si no me equivoco. Sí. Así que yo creo que va a estar bien. Pero yo voy a poner uno de Japón. Cruyff in the Bedroom. No sé qué estarían pensando, pero los japoneses, vas a ver. También en Asia se hace buen swiss, tío. Es verdad. Eso será por fabricar el Jazz Chorus en Japón, que yo creo que algo y tiene, bueno, que ver, tío. Y como lo han demostrado Walter of the Dippers y alguna otra banda, en Japón empezó prácticamente a la vez. O sea, no tardó nada en adoptarse. Es uno de los países, yo creo que diría que de los primeros. Sí, además como ese concepto de hacer la música un poco en digital, sí. También yo creo que les ha influido mucho en Japón, Corea del Sur y tal, para hacer bandas que tengan como esas guitarras que son un poquito más, que se notan en el beat, ¿sabes? Comprimidas. Y para Shoegaze también es un rollo interesante. Pues nada, The Color is Blue, del grupo Cruyff. Cruyff in the Bedroom. Nunca es verdad lo que decía Diego en el off the record, de esos sintes como muy rollo Candy. Sí. O sea, de dibujos animados super moñas japoneses. Sí, ese fondo que suena, ¿no? Que es así como unos sintes que parecen aleatorios, de notas aleatorias. Es muy de bandas de Japón, de Corea del Sur, tal. Sí, sí, sí. Sí, es curioso. Pero bueno, es manera de tener esa. Ser sí. originales. Sí, sí. Y nada, pues después de esto íbamos a poner. A Margaritas Podridas, sí, que son de. Volviendo un poco a Latinoamérica, que en Latinoamérica hay. La leche de contenido Waze para investigar. Margaritas Podridas es una banda de México que la verdad es hacía cosas bastante muy dream pop y demás, pero también muchos de los temas tienen esas guitarras Wazeras. Y bueno, estábamos ahí investigando que sí que parece que están en un sello de Estados Unidos, como dentro de América tenían bastante relevancia así dentro del estilo. Y yo ya les conocía desde hace un par de años y sí que he visto como que ahora se han metido un poco más al shoegaze, a esas guitarras un poco más duras. Y nada, vamos a poner, ¿qué canción? Púrpura. Púrpura. Margaritas Podridas. Ahí están Margaritas Podridas, muy con un pequeño toque. Sí, pero luego las voces etéreas, como sí. un giro un poco. Ya te original. Digo que han evolucionado mucho y están investigando en su sonido, y eso siempre es súper interesante. O sea, pues bueno, ahora vamos a hablar, nos vamos a Colombia, saliendo todavía un poco más, siguiendo un poco en Sudamérica. Bueno, Colombia no es un país conocido por la escena shoegaze, pero como en todos los sitios, en una capital. Como Bogotá, pues ocurrirá de todo. Seguramente. O sea, lógicamente habrá de todos los estilos, porque para empezar habrá gente con pasta que en un momento dado escuchan a My Bloody Valentine y dicen que quiero hacer eso. O gente que no tiene un duro y les llega My Bloody Valentine y sí. lo hacen. Ahora se ha democratizado también un poco, sí, ¿no? O sea, ahora es más fácil. Sí, es más fácil. Con movidas digitales y plugins puedes llegar a... Puedes llegar a replicar, además eso... Al menos en disco, luego ya en directo ya a ver qué haces. Sí, sí, totalmente, sí. Y nada, pues esto se llaman Encarta 98, que es que yo no tengo ni idea de dónde viene este nombre, pero yo sé que cuando yo, de mi generación, había una enciclopedia que se llamaba así. La Encarta, Encarta 98. Entonces, a saber... Después de Cruise in the Bedroom, se les puede permitir a estos llamarse en carta. Sí. Yo creo que... Está guapo el nombre, está muy guapo. Y nada, pues la canción se llama Silencio y me la pasaron ellos personalmente porque les escribí. Tenían ahí en la página Bandcamp un mail, un Gmail, les escribí. Y majísimos, así que les saludo. Saludos desde el País Vasco a Colombia. Espero que algún día podáis venir. Sería la hostia, la verdad. Sería la hostia traer un grupo colombiano su vez. Eso sería un gran logro. Ya os lo pasaré, ahí queda la bola en vuestro tejado. Y si hay que robar un banco, decidme que se ha ido. Ahí va la canción El Silencio. Thank you. Pues sí, es que se nos estaba... íbamos a regresar a Europa, pero se nos estaba olvidando poner el referente número uno del shoegazing o sonidos allegados de Sudamérica, los primeros. Soda Stereo, tío. La verdad es que Soda Stereo empezó como un poco una banda más comercial, ¿no? Y luego en los 90 se metió a esa ola shoegaze. Siempre que buscas un poco de info de Soda Stereo decían que escuchaban muchísimo Rive, que My Bloody Valentine, y al final Dynamo, que es un poco el disco que es la referencia de este shoegaze que hicieron Soda Stereo, que es del 93. 92. Del 92. Pues es justo un poco dos años después de todos los discos estos míticos, pues de Rai, de My Bloody Valentine, de Loveless. Efectivamente. Entonces, se nota ahí mucho que bebieron un poco eso, les encantó, y ellos hicieron un disco que me parece que es increíble. O sea, toma todas estas referencias de antes de que nadie. Estilo. El problema es en los países de habla hispana. Sí, para ser... Claro, ellos tenían un poco, yo creo que la ventaja de que ya eran una banda establecida, ¿no? Y podían girar donde quisieran. Sí, claro. Podían girar y les podían dar margen a hacer estas cosas que creo, bueno, buscando, criticaron mucho este disco, ¿no? Pues porque se salía un poco de ese pop fácil que, ¿no? De ese pop comercial que igual hacían en discos previos. Pero nada, Dynamo es un álbum increíble. Y os vamos a poner el segundo tema, que es Toma la Ruta, que vamos, es increíble. We'll be right back. Pues bueno, muy guapo Soda Stereo. Les tengo que escuchar este disco con más detenimiento. Me mola ese rollo un poco como... Igual exagero, pero un poco primitivo. Esa toma primitiva, el shoegaze, en plan de... Joder, me mola Ride, pero no pienso cambiar nada. Sí. No sé si me entiendes. Como... Seguir metiendo guitarras como un poco más estridentes, más sí, rockeras también. Eso es. Pero se muy nota guapo. Completamente la influencia. Sí, sí, está... sí, la voz enterrada. Sí. Uf, sí, y metiéndole sí. efectos a la voz. Y... Muy guapo. Muy sí, guapo. Sí. ¿Qué nos vas a poner ahora? Pues nada, ahora vamos a volver un poco a Valencia, ¿no? A los países, países valencianos. Sí, sí, a sí. la península, que se dice. Porque ahora yo creo que vamos a hacer un mini espacio que va a ser península, resto de Europa, península, resto de Europa. Y me jode, por cierto, no haber tenido ningún grupo portugués, porque seguro que hay. Seguro que hay alguna. Ha sido un fallo, sí, 100%. Pero lo arreglaremos. 100%. Yo me acuerdo, bueno, estuve hace 3-4 años en el Paredes de Cobra. Yo estuve hace 20. Y me encanta que es un festival dentro de muy comercial, ¿no? Pues lo patrocina sí. Vodafone y tal. Pero siempre hay un día full portugués. Sí. Y yo ese día fui al festi y me acuerdo que estuve todo el rato apuntando bandas porque increíbles. No, Portugal, a mí en Portugal yo creo que no hay género. Yo creo que, a ver, por esa amistad que tienen desde hace siglos con Inglaterra. Sí, bueno. Tienen, no, o sea, eso es mi teoría, ¿eh? Sí. Pero yo creo que hay una especie como de. Es decir, un portugués, o el dueño de una radio, el dueño de una televisión, o un aficionado cualquiera. Al país que va a mirar para ver qué música se hace va a ser Inglaterra. O sea, no va a mirar ninguno, pasa a Estados Unidos. Estoy convencido de ello. Y es porque yo he oído una cantidad de bandas acojonantes portuguesas de todos los géneros en los últimos 20 años. ¿A más acojonantes? Sí, sí. O sea, no. Quiero decir que estamos poniendo algunas bandas hoy que están guay, pero que tampoco son espectaculares. Pero los portugueses son capaces de. También el público es muy bueno, ¿eh? Porque sí, o sea, yo creo que la escena y el público es increíble. O sea, se cuestiona un poco esa música igual más de meterse en lo comercial y demás. Y joder, se ve por los festis, por lo que llevan los festis. Pues está el Paredes, luego hay el Nos, pues que lleva también cabezas de cartel muy, muy relevantes. El Sonic Blast. El Amfest, el sí. Reverence que murió, o sea, es que... Y eso se da por el público portugués, sí. Que yo creo sinceramente que... Controla, la peña controla. Sí, controla. Es un poco como igual aquí también, que pues nos gustan cosas más, ¿no? Fuera de lo convencional y permitimos que esas bandas giren, pues ahí... Nos ha costado, ¿eh? Yo creo que a Costa Rica le ha costado... Bueno... Y está basado también en los sitios autogestionados, sí, ¿no? Porque todas estas sí. bandas, si van a tocar en un sitio, no van a tocar en una sala BBK, no van a tocar en sitios autogestionados, van a igual es un venir poco curioso, a Straca. Es como si, y aquí me estoy poniendo político, que no es mi rollo, pero es como si hubiera recuperado un elemento de clase. Sí, al entrar sí, sí. en... Porque claro, es verdad, lo quites, por lo menos en Euskal Herria. Yo creo que igual en el resto del estado no tanto. Uh-huh. Pero en Euskal Herria es verdad que este tipo de música, como el post-punk, ha nacido en los sitios autogestionados, esta nueva ola. Sí, y es curioso, porque no quiero decir, por lo que has dicho tú, hemos dicho antes de que Inglaterra, pues, estudiante universitario de sí. aquí, no. Aquí no, aquí yo creo que todo el mundo tiene un componente un poco de haberse movido por Asteches y tal. Pues al final es porque es donde se te permite hacer cosas nuevas. Es que si no, no tienes otro sitio. Las salas convencionales tienen que tener un sello muy grande detrás y a eso le interesa lo que ya ha explotado. Y sobre todo porque ya el dinero que hay que poner para poder hacer algo directamente es inviable. Claro, sí, ajá, sí. Entonces, pues ahí está. Después de esta... Reflexión. Reflexión proclama... Sí. Gacela, ¿no? Gacella. Gacella de Valencia. Pues los valencianos. Que yo creo que es una banda que, bueno, se nota. Lleva bastantes años. Ahora, justo ahora, van a cambiar, creo que de cantante y tal. Deja la cantante la banda con un último disco que han sacado, que es increíble. Que esta canción viene de ese último disco. Y se nota que es gente que es muy sabida de música, que tocan muy bien. Pero que han intentado hacer como cosas etéreas también de shoegaze, pero se nota que también hay voces muy medidas, muy, muy bien hechas. Y al menos con este disco, a mí me parece como un poco referencia a nivel de estado de lo que se está haciendo en los últimos años de shoegaze. Y yo creo que los próximos años también van a llevar un poco ahí la batuta, vamos, para el shoegaze. pues aquí estamos con esta combinación generacional, Sugeis de primera ola con Sugeis de segunda o tercera ola. Sí. Y estos son de esta ola, 2025 es el disco, de hecho, que se llama Vías, y la canción que nos propone Diego es Un Lugar. We'll be right back. Pues bueno, muy bien Gacela, con ese clásico estándar del shoegaze de canciones largas que van disolviéndose. Sí, sí, totalmente. ¿Y pues, nada? Sí, sí, la verdad es que las canciones son la media de 4 minutos, ¿eh? Sí, sí, no. Está ver, bien, está el bien. Grupo que va es que quiere hacer pop. Hay que reivindicar, tío, el tiempo, porque ahora sí. Que se ven tantos temas de minuto y pico, tío, estoy viendo... Y que la gente no es capaz de estar minuto y pico... De estar minuto y pico escuchando un tema, ¿no? Hay y que... por eso... Está bien reivindicar, ¿no? A ver, esta radio es una cosa que te cuento. Esta radio es una radio punk, de origen punk. La mayoría de las radios libres lo son, en parte. Entonces, claro, yo cuando empecé, muy, muy buena parte de la asamblea era peña de gusto, de herencia musical, punk. Entonces, cuando yo empecé, mis primeros 5 años fueron formativos. O sea, venía con colegas y hacía sesiones de música. Sí. Luego ya empecé a hacer un poco mejor. Es un poco donde estoy ahora. Pero en aquella época era ponía temas que molaban. Pero como tenía ya era muy curioso ahí en el 2005 con la música, ya tenía un buen catálogo. Tenía CDs además. Y una vez, no me acuerdo cuándo, debía poner una canción de 12, 13 minutos. No sé, una hasta de Funeral Doom así, que me flipa. Y en la asamblea alguien salió diciendo, porque el otro día estuve escuchando un programa, una canción larguísima que no se acaba nunca, esto nos lo editó la Irratia, así que... Y tengo el recuerdo de ese comentario de decir, o sea, es que lo que acabas de hacer es animarme a poner más. A poner más, ¿eh? Sí, sí, no, sí. He puesto, yo ahora ya... Si hago, por ejemplo, te hice un programa de novedades musicales y saqué una canción inédita de Cathedral, 23 minutos. Sí, sí. Es que... Y el que no quiera, pues realmente no me interesa como oyente. Sí, si sí, no sí. Es capaz de intentar escuchar una canción de más de 4 minutos, es que te estás perdiendo. Sí, pero también ahí hay un poco una componente, que antes el punk igual era un componente de estilo, sí. ¿No? Pero ahora yo creo que es porque la gente está acostumbrada al vídeo rápido, ¿no? Y todo eso al final repercute mucho en todas las bandas que intentan hacer un poco una canción con un desarrollo, un comienzo, como un poco algo envolvente, un estribillo y tal. Eso fastidia un montón, o sea, es que ¿cómo vas a meter ahí 2 minutos un desarrollo de un tema? O sea, no puedes, imagínate, si quieres meter una acople, algo así más, es que ya te has comido media canción, entonces es que no es sostenible, ¿no? Hacer todos los estilos así, pues igual para el punk encaja. Para el grind, lógicamente. Para el grind encaja. Para el pop también. Si no quieres meter nada fuera de lo tal. Pero vamos, o sea, no es sostenible para todo. Y hay bandas de todos los espalos ahora metiendo canciones de 2 minutos y vamos, es... Joder. Ya. Antinatural. Pues vamos a poner ahora, nos vamos a salir y vamos a ir a Alemania. Esta banda la conocí en el Reverence. Este es su disco debut y es el que me descargué cuando para escucharles. Se llama Jaguar y la canción se llama Movehead. We'll be right back. Joder, muy guay también. O sea, no conocía la escena alemana de Subways. ¿Quién se imagina que un alemán va a poder ser etéreo? Joder. ¿Eh? Pues ha sacado disco hace poco, de hecho. O sea, les he mirado porque, claro, yo escuché este disco cuando tocaron el Reverence y luego los tenía un poco apartados. Uh-huh. Y me miré el otro día y ahí sigue. Claro, no, normal, si el Subways ha subido un revival, no vas a dejar de hacerlo justo cuando es más popular. Ya, es decir, totalmente. Estos tíos empezaron cuando son... Está el primer Shoegazing, vamos a decir 87-94. Vale. El segundo Shoegazing, que es esos grupos que son los que más admiro yo, que hacían Shoegazing cuando nadie más hacía, que es 99-2010. Sí. Como por ejemplo Astro Bright, Medicine. No, Medicine son de la primera ola. ¿Cómo se llaman estos? Me flipan a mí, que es una canción que se llama Low December Sun. Cuando estaba ya un poco más desbancado por el grunge, igual, ¿no? Y que luego por lo que ya le... el post-punk, el primer revival que hubo en el 2000. Como que nadie quería hacer su grisa. Y no, y también eso, el grunge hizo, fue un poco una apisonadora para el resto de estilos que, ¿no? Eso es, pues te voy a poner, pronto. Luego te pongo. Pues ahora te toca a ti. ¿Eh? Te toca a ti elegir. Me toca a mí elegir. Sí, yo he puesto ya jugar. Pues a ver, tenía alguna... ¿Vamos alguna... a poner el Dolerme? Como veas, si ponemos ahora Dolerme o... Sí, buen momento. Igual, bueno, también Dolerme, hemos explorado varias cosas y una es más el post-punk, ¿no? En el primer álbum. Ahora sí que estamos haciendo cosas un poco más igual, incluso noise, pero hay un tema del primer álbum que se llama Nunca Estuvo Allí, que yo creo que en ese sí que cogimos toda la referencia del Shoegaze. Y pues nada, a ver qué opináis de si nos salió. Si todo va bien, segundo concierto nivel 0 del Desenterrador el 16 de mayo. Ahí está. We'll be right back. Desafiando un poco la regla de los 4 minutos del shoegaze, ¿eh? Cuidado, un poco poperos, cuidado. ¿Eh? Sí, cuidado, esta es cortita, la verdad. Oye, pues nada, que ya que hemos puesto Dolerme, por cierto, un saludo a Pablo, a Joric y a Mikel, que todavía no conozco. Sí. Y a Silvia, y la, a nueva, Silvia la nueva miembro o miembra, como queramos decir. Sí. Cuéntame un poco cómo ha sido tu DNA musical, o sea, en la adolescencia empezaste a escuchar música y cómo ha evolucionado. Sí. Hasta tú tocando con Dolerme con Belén. A ver, yo quieras que no, en la adolescencia, como cuando empecé a tocar la guitarra y tal, yo con mis colegas salía por Iturri, la típica, ¿no? Todo el mundo salía por Iturri y pues ahí empecé a escuchar un poco el metal y tal. Yo tuve un poco pasado oscuro de power metal, tío. Me gustaban algunas bandas ahí rollo finlandesas, yo qué sé. Ya, Stratovarius y todo eso. Sonata Ártica, tío, sí, me molaba de chavalín. Y empecé a tocar, joder, pero luego lo que empecé a tocar no tenía que ver con eso. Igual era un poco más rollo, pues también System of a Down, ese tipo de cosas. Sí, que era un poco lo que todavía estaba, ¿no? Porque, sí, quiero decir, el chandal metal que le llamo yo, 95, 2005, 2010, ¿no? Sí, a mí me pilló eso como 2010, un poco antes, tal. El metalcore se escuchaba, sí, mucho, Bring Me the Horizon, se escuchaba un montón. Pues te has escapado de una buena, ¿eh? Sí, o sea, ¿puedes todos estar haciendo un grupo a los Bring Me the Horizon? Mis amigos escuchaban todos, pues eso, Bring Me the Horizon, el disco este, el de Sempiternal y toda. Escuchaban eso. Es para mí, es como... Y a mí siempre me gustaba un poco más lo que era eso, un poco alternativo, vamos a llamarle. System of a Down. Es que era un poco diferente, era un poco, al molde. Sí, un poco diferente. Y luego también escuché mucho grunge en mi adolescencia. Y pues hicimos una banda ahí que se llamaba Un Code y tal. Y me acuerdo que... ¿Qué te caña qué año, dime, para situarme? Joder, pues yo creo que era hace 12 años, cuando yo tenía 18, 19. ¿Cuánto durasteis? Nada, un año o así. ¿Grabasteis algo? Sí, porque grabamos tocamos en un concurso de Derio, sí, porque era de el cantante, era el Zama, y bueno, nos metimos, sí, ahí en un concurso de Derio y nos grabaron en Tío Pete. En una maqueta, sí, o porque sea, ganamos el concurso ese, tío. Ostras, empezaste fuerte, ¿eh? Sí, pero bueno, o sea, eso duró poquillo y luego estuve tocando en algún proyecto un colega que era más rock, un poco más clásico, La Coordenada, y luego ya empecé con Belier, que ya era un poco... ¿Belier ya lleva tanto tiempo, entonces? Pero es que Belier hemos cambiado bastante de formación. Hola, Rolf. Sí, cambiamos de formación y ha ido evolucionando. Ha tenido 3 etapas. Lo que pasa es que decíamos, va, nos cambiamos el nombre. Porque de ahí nos hemos mantenido tres vale, integrantes. Pero bueno, al final hemos dicho, vamos a mantener el nombre un poco por... No, tiene eso, aquí un poco cabezonería. Sí, cabezonería y nada. No, y ahí esto ha sido no ha acabado. Un poco donde en las otras bandas igual no había tanta libertad creativa de componer. Sí. En esta... Nos entendemos muy bien, tanto en Belier como en Dolerme. Joder, estoy súper a gusto porque la peña es súper... Esa mentalidad de cada uno que haga un poco lo que le sale de dentro. Y no porque en bandas, bueno, tú sabrás, Pedro, sí, tío, que igual hay alguno, egos, lo que hablábamos, sí, antes, que dice, no, yo quiero que toques esto, ¿no? Sí, y sí. Entonces a esa persona no le dejas sacar lo todo suyo. Todo su potencial. Eso es, entonces... Al final yo creo que hay que intentar que cada uno saque en lo que está a gusto, ¿no? Y, sí, y Dolerme y Belier son la hostia, ¿vas? O sea... Pues sí, muy sí, guay, tío. Pues entonces, ¿cuándo empezó Belier? ¿Año? Igual 2019, pero... No, no, pero no, sí, ya entiendo. Sí, o sea, lo último es del año pasado. O sea, llevamos un año haciendo el rollo de la último hora. Regreso, ¿quieres decir? El último, sí, la última ola subéis, sí, un año y poco. ¿Y Dolerme cuando entraste...? Porque yo Dolerme, de... claro, Dolerme empezó, yo empecé como amigo de los de la banda y tal, pero tenían una sola guitarra, estaba Pablo. Entonces este disco lo sacaron con una sola guitarra y luego yo entré después del concierto de Fiestas de Irala, que fue este verano, anterior no, el anterior. O sea, como año y pico también. No te fastidies. Vale, pero tú tocaste lo que es el escenario principal de las fiestas, ¿no? De Irala no, en Irala no toqué. Ah. En Irala solo había una guitarra. Yo empecé... tocaron, porque es que yo, a ver, hay dos bolos, están los que se organizan en el anfiteatro, ahí. Sí, en los del anfiteatro. Ah, vale, sí, decía yo, porque bueno, luego en la radio hacemos uno pequeñito. Jo, pues ese... En el skatepark. Ese bol, o sea, yo creo que el anfiteatro, o sea, es para otro rollo de cosas. Sí. Hubiese molado más el pequeñito, tío. Sí, es que el año pasado, porque es que el otro día estuvimos viendo fotos, tocaron unos cuantos grupos y empezó a llover a cántaros, pero flipante, sí. Es en el skatepark. Y cogimos y dijimos, ¿cancelamos el bolo o nos fuimos? Había un chiqui park con techo. Sí, sí. Fuimos el bolo en chiqui park, entre sí. los columpios y toda la movida, el público ahí sentado. Y, qué guapo. Y yo el año que viene, yo voy a hablar directamente con la radio, lo hacemos en el chiqui park. Directamente. Pues sí, sí, por porque, si acaso. Por si acaso y porque es guapo el sitio. O sea, estéticamente sí. es... Lo del skatepark tenía rollo así como, ¿sabes? De un poco de concierto con alguien en el skate. O sea, sí. ese rollo estaba guapo, ¿eh? Lo que pasa es que, pero es que el problema es que Bilbao es Bilbao. El clima sí, es el que es. Y no sabes cuándo, incluso en junio no... Te digo, sí, o sea, sí. llovió, pero que te flipabas. Yo fiestas de Irala, eso, un año llueve, el otro año te mueres de calor, vamos. Ya sabemos. Pues nada, vamos a regresar porque ya estamos, ya nos quedan 23 programa, 23 minutitos. Bien. Entonces, hemos puesto Dolerme y me toca a mí poner un grupo francés. Porque Francia tiene sentido. Hay que, sí. Tiene sentido. Es otro país, ellos son aburridos como el dolor. Pero musicalmente tiene cosas muy guapas de todos los géneros. Es, sí, sí. Creo que, y siempre con... A mí me parece francés un idioma muy bonito para hacer su gays. Porque es muy delicado. Pega, sí, sí, sí, pega. Ese etéreo, la forma en la que hablan. Entonces yo creo que... Sí, yo creo que la fonética vale para esas cosas como de dejar las sílabas largas. Eso tal. Es. Sí, sí. Así que nada, se llaman, aunque eso sí, todavía conservan ese rollo inglés de nombre y títulos, Stuffed Foxes, que sería como zorros de... Es cuando matas a un animal muere y lo rellenas de esto. Sí, disecar o como. Sí, embalsamar, tío. Sí. Sí, zorros disecados sería. O zorros de peluche. Las dos opciones. Yo creo que zorros de peluche. Lo que queráis, sí. Para el shoegaze, ¿no? Ese rollo sí, blando. Mejor, mejor. Sabotage, se llama la canción. Pues así de post-rockeros, una especie de shoegaze post-rock que tiene sentido de todas maneras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Era más entrecortado y así, pero eso me decía Pedro que un poco rollo Mogwai y sí, sí, me ha recordado un poco a ese rollo, sí, sí. Y nada, pues vamos a ver cuál es la siguiente que eliges, es tu turno. Mira, ahora me voy a volver a la península, a Granada, ¿sí? Apartamentos Acapulco, que les vi hace un par de años en el Muelle. Dieron un concierto súper súper chulo y es una banda que yo creo que está yendo un poco a su ritmo, ¿no? Porque se nota que ya pues compatibilizar con sus vidas es complicado, ¿no? Y están sacando cosas como poquito a poco. Ahora van a sacar este año creo que álbum y seguramente girarán y me parece como, bueno, obviamente tiene un poco de influencia, la verdad, tiene alguna influencia de Los Planetas siendo Granada y tal, esa escena supongo que será ahí potente. Pero vamos, es un han como se han metido más en el shoegaze, más en guitarras como un poco más limpias también a la vez que las distorsionadas y acopladas. Tienen como ese toque de Jesus and the Mary Chain, ¿no? También, sí. Pero como más también limpio, como guitarras más limpias. Y bueno, la canción que os queremos poner es Ya no tengo palabras, que es de 2023, ¿no? Eso es. Es del, yo creo que es del último largo que sacaron. Y nada, a ver qué opináis de esta banda de Granada. Pues nada, hemos llegado al final del programa. Encantado de tenerte aquí, Diego. Gracias, Pedro, tío. Y nada, vamos a poner el último tema, ¿no? Sí, sí. ¿Nos quedamos en la península, creo? Sí, en Madrid. Son muy chavales, lo cual está genial porque tienen varias bandas en Madrid que están girando mucho por allí. Pero sí que creo que cuesta que salgan de la ciudad, ¿no? Y os traemos a Punto Moz, que es una banda que yo creo que ha cogido un poco ese shoegaze más incluso digital, de grabar en digital. Nos contaba, nosotros tocamos Dolerme en la sala del sótano en Madrid con ellos y nos contaron que lo grabaron todo en casa. Y la verdad, ahora escucharéis el tema, pero la producción a mí me parece muy bien hecha, muy, muy, muy fina. Y bueno, esperemos que giren un poco más. Estas bandas cuesta a veces Es que el propio género también tiene, yo creo que uno de los subproductos del género es esa especie como indolencia, ¿no? Un poco de sí, falta, no, de energía. Y a nivel de logístico también, chavales que pues igual no tienen coche, no tienen manera de moverse. ¿Cómo estos hospedales? Claro. Entonces no pueden girar. Y me molaría mucho verles, la verdad son gente muy maja y... Ya sabes, esa idea. Sí, ya están apuntados ahí para que vengan cuando quieran. Y luego yo, como respuesta, pues un grupo que he encontrado, no sé muy bien cómo, que tú ya conocías, Noise Nebula. Sí. Que ellos son de Barcelona, pero sí. No lo tengo claro. Sí, y catalanes, sí. Y la gracia es que tenían estas demos que de descarga gratuita, por eso es lo que he elegido. Han tocado mucho por aquí, yo creo, ¿sí? Por Euskal Herria, sí. Bueno, hace años, hace como pre-COVID y así, sí. Sí, bueno, este es del 2018, así que tiene todo el sentido del mundo. La canción se llama Plants Behaving Badly, que es lo que le quería comentar a Diego. Esto es de, creo, igual me lo estoy inventando, pero yo soy muy fan de los documentales de naturaleza, sobre todo de David Attenborough, este señor de pelo blanco de la BBC y tal, y tiene una serie de documentales que se llama exactamente así. Hostia. Plantas comportándose mal, porque habla de todas esas plantas como las plantas carnívoras, que revierten el papel que se le da a las plantas de ser comidas por comer, sí, comer por animales, verdad. Como los mosquitos. Entonces, las moscas. Entonces, pues me hace mucha gracia que igual hayan, habría que preguntarles, pero igual hayan elegido ese título por eso. Para poner violentas a las plantas. Eso es, vamos a con un poco de distorsión. Beholder de Mob, punto Mob. Y ya lo han puesto difícil para encontrarles luego. Y Noise Nebula, Plants Behaving Badly. Probablemente haya un segundo programa, porque todavía nos queda mucho queda, grupo que hemos puesto. Sí. Y luego igual nos centramos en Asia, que da mucho que hablar. Hasta el sábado que viene. Agur. bastard. Keep your stuff in the stomach crate, and I'll be surrounded in your place. Una canción más, porque esta es la canción, más, la primera que le mencioné a Diego cuando empezamos a hablar de su gays. Yo con ese rollo que tengo tan didáctico, petardo de... ¿No conoces esto? ¿No conoces esto? Pues le dije, si conoces estos hartos, se llaman Coaltar of the Deepers, japoneses. Y yo los estudié a los duros porque la verdad me he escuchado la verdad. Que mezclan géneros como si no hubiera mañana, pero yo creo que lo hacen especialmente bien. En esta canción llamada... Sí, ese rollo caótico japonés. Como no, Joyride. Ahora sí, hasta el sábado.